No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Tenemos comunicación telefónica con Mauro Chesarreta, que es de la receptoría de la provincia de Chaco, del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo andás, Mauro? Hola, saludos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. En esta oportunidad estamos comunicándonos con vos porque la provincia fue sede de un encuentro regional promovido por la ONU junto a la Defensoría del Pueblo de Chaco y nuestra Defensoría. La jornada se realizó en la Casa de las Culturas y está destinada a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Así que, Mauro, queríamos que nos cuentes un poco cómo se llamaban estos encuentros regionales. Bueno, efectivamente, en el día de ayer se realizó la jornada, como bien vos dijiste, impulsada por las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo del Chaco y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bueno, en esta jornada se permitió debatir la relación entre la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, las recomendaciones internacionales de dicho organismo, el examen periódico universal hacia el informe de 2017. Sí. Bueno, la jornada dio inicio a las 9 horas de la mañana, se extendió hasta las 16 horas aproximadamente, y allí concurrieron más de 59 representantes de organizaciones no gubernamentales de la provincia del Chaco, algunos de la ciudad de Resistencia, que es la capital, y otros de localidades del interior. Perfecto. Bueno, efectivamente, allí en horarios de la mañana se realizó una charla debate, se analizó el sistema universal de protección de los derechos humanos, los tratados internacionales, marcos normativos, la Agenda 2030 y sus principales objetivos, y por la tarde se realizó un taller donde se debatió y discutió los ejes centrales como educación, derechos de la comunidad y discapacidad. Perfecto, Mauro. ¿Y quiénes fueron algunos de los oradores de este encuentro? Bueno, la disertación estuvo a cargo, por un lado, por Naciones Unidas, de la doctora Valeria Guerra, que es la asesora de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas Argentina. Sí. La licenciada Milena Lady, que es oficial de programación de gobernabilidad de la ONU. Ajá. Y doctora Jensi Clark, que es analista de coordinación también de Naciones Unidas. Y por la Defensoría del Pueblo de la Nación estuvo a cargo de la doctora Daniela Pierce, que es jefa del área de grupos vulnerables. Sí. Licenciada Alejandra García Martínez, que de la Oficina de Educación, tuvo la colaboración el asesor Adrián Franco. Perfecto. Y estuviste presente vos, obviamente, en nombre nuestro. Yo por la Oficina Chaco. Sí. También estuvieron presentes defensores del pueblo de la región, como el defensor del pueblo de Formosa, José Gianluca, el defensor del pueblo, que en este caso organizador de la provincia de Chaco, y su adjunto, Hugo Maldonado. Y también contamos con la presencia de las oficinas de Corrientes y Formosa, del Defensor del Pueblo de la Nación. Para que la gente sepa, ¿qué es el examen periódico universal? Bien, el ETU es un proceso que estaba dirigido a los estados con la auspicio del Consejo de los Derechos Humanos. Y ofrece a los estados la oportunidad de declarar qué medidas han adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos y para cumplir con sus obligaciones en la materia. Perfecto. Bueno, Mauro, la verdad que la jornada salió buenísima. Sí, la verdad que excelente, muy bueno. Bueno, me alegro mucho, Mauro. Un placer haber charlado con vos. Igualmente, un saludo a todos. Gracias, hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos comunicamos con la doctora Sandra Riquelme, encargada de la receptoría de Chubut, el Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente sobre una actividad que estuvo realizando relacionada con las personas con ayuda, a personas con discapacidad. ¿Cómo te va, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Contanos un poco cuál es la actividad que ha estado haciendo representando a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bueno, nosotros desde la Receptoría de Chubut somos parte integrante del Consejo Provincial de Discapacidad y bueno, estamos en continuo contacto con todos los referentes que se ocupan de las problemáticas de las personas con discapacidad. Y específicamente el último viernes, el viernes 10 de marzo, tuvimos una reunión en las oficinas del Defensor del Pueblo de la provincia de Chubut con el responsable de la delegación Chubut de la CNRT, el doctor Fernando Soya. Participó también de la reunión el director municipal de discapacidad de la ciudad de Rawson, el señor Jorge Dorado, representantes de la Dirección Provincial de Discapacidad, el doctor Amado, y el defensor del pueblo de la provincia del Chubut, el doctor Héctor Simeonati, y nosotros, que para tratar específicamente la problemática del transporte, pasaje terrestre para personas con discapacidad en la provincia y también específicamente la problemática de la ciudad de Rawson. Se han presentado inconvenientes que hemos ido solucionando, teniendo en cuenta que la cabecera de la delegación de la CNRT está ubicada en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Entonces, el plantear las quejas y los reclamos a veces no es tan directo. La gente tiene que conocer a qué organismos acudir y cómo es el procedimiento, ¿no?, para que uno pueda intervenir. Hemos estado recibiendo algunas quejas por la implementación del cupo para personas con discapacidad, el desfasaje que hay, esto de que por ahí mucha normativa queda sin razón de ser, como la exigencia o el requisito de solicitar el pasaje con 48 horas de antelación. La realidad hoy en la provincia es otra, ¿no? Porque esto queda, no tiene sentido cuando para un cupo hay que gestionarlo con muchísima más anticipación. Claro. Estuvimos analizando también la situación de la zona, porque nosotros no tenemos tantas empresas ni tanta frecuencia de colectivos. Estamos en la Patagonia. Sí, las distancias son grandes también. Las distancias son otras. Las distancias son grandes también. Claro. Entonces, ¿y hay móviles adaptados en la zona? Es decir, ¿las empresas han ido adaptando los móviles para personas con discapacidad, para el acceso, todas esas cosas? Eso, mira, es una deuda pendiente en todas las empresas de transporte. Claro. La verdad que es un tema que está siempre presente en el Consejo Provincial de Discapacidad. Son temáticas en las que todavía hay deuda, ¿no? Cosas pendientes, ¿no? Hay transportes adaptados o habrá alguno, pero no. La verdad es que es una normativa que no se está cumpliendo. Sí. Y bueno, ¿qué otro? Así que bueno, el tema el específico de esta reunión fue ver cómo se gestionan los reclamos, qué teléfonos, qué vías de contacto hay con la CNRT, cuáles son las normativas que están vigentes en este momento. La verdad es que el responsable de la CNRT manifestó su colaboración constante y bueno, es el mecanismo que tenemos, ¿no?, para canalizar y gestionar los reclamos. Perfecto. En la zona. Sí. También se invitó también para que participe al Consejo Provincial de Discapacidad, que se va a realizar el 4 de abril, ahora está muy próximo, para que esta información sea socializada y compartida con los referentes de toda la provincia. Claro. Sí. Así perfecto. Que, bueno, encaminado el tema, digamos, por lo menos para la difusión y para ver qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y sí, perfecto. Cómo gestionarlo. Y si cualquier otro duda que tema, tengan, se puede comunicar con ustedes, ¿no? Cualquier duda que tenga, alguien que está escuchando, supuesto, quiera saber o algo así, se puede comunicar con ustedes o con la Defensoría. Sí, con la Defensoría del Pueblo. Nosotros acá el teléfono de contacto, lo paso, lo recuerdo. Sí, cómo no. Es 280, porque es la característica acá de la zona. Sí. 448-4848. Ese es el teléfono de la Defensoría del Pueblo de la provincia del Chubut. Nosotros atendemos acá, estamos acá en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Chubut por convenio, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ¿y próximas reuniones? ¿Estás programando algunas otras más para seguir con el tema? ¿O otros temas? Bueno, el tema de la problemática de personas con discapacidad es muy amplio y abarcativo. Mira, justamente para la semana que viene estamos hablando y coordinamos una reunión para ver el tema de los dispositivos locales ocupacionales para personas con discapacidad y también, digamos, cómo se están cumpliendo el tema de los dispositivos que norma la ley de salud mental, ¿no? Ajá. Poco tenemos en la ciudad de Rawson. Entonces, la reunión va a ser para analizar qué es lo que tenemos y a ver de qué forma esto se puede fortalecer y optimizar para realmente las personas tengan la posibilidad de acceder al ejercicio de su derecho, ¿no? Sí, sí, sí. Esta está programada para la semana que viene, también con el director de discapacidad del municipio de Rawson y el defensor del pueblo de la provincia de Chubut. Perfecto, perfecto. Bueno, Sandra Riquelme, doctora Sandra Riquelme, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el contacto. Hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor.